Muy buenos días. A ver, hoy les voy a hablar un poco de... A ver, cuando uno mira la teoría del Estado, yo creo que en la escuela austríaca hay como dos teorías del Estado. Una liberal, piensa que ahí puede haber un Estado así bonito, pequeñito, que funciona así como empujoncitos pequeñitos. Así, como decía antes el profesor Krause, de liberalismo paternario, así que bueno, no vamos a pegar, que solo empujarte un poquito, y así que no vaya a ser que te enfades, que te prostitutas. Y en general la teoría del Estado liberal clásica es bastante endeble, en el sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del Estado por un acuerdo mutuo de las personas. Y yo creo que esa teoría liberal del Estado, como por ejemplo plantea Buchanan, o como plantea Stuart Mill, o como plantea incluso Mises o otros autores que creen que el Estado tiene una función o puede ser una función buena, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del Estado buena, que es la teoría del Estado de la que bebe Rothbard o leen los anarcocapitalistas o los austrolibertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes. Es decir, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del Estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico. Quizás no alguna obra de Benjamin Constant, El espíritu de conquista, poco más hay de libertario en los pensamientos liberales. Y al final siempre le dan un papelito al Estado, tiene que ser unas cositas, y la justicia o la orden público, que no haya así una anarquía, que si no sería como la selva, y la vida antes del Estado era como una selva. Son jovesianos casi todos ellos, ¿no? Empieza a buscar. ¿Y qué encuentra? Dice, pues, ¿dónde viene la teoría del Estado buena? Los anarquistas, como Rodolfo, ¿de dónde beben? No beben de liberal. ¿No? Empiezan a buscar de dónde sacan la teoría. La sacan de autores izquierdistas. Y eso es de lo que voy a hablarles yo hoy. No la economía. La economía liberal es buena, es muy buena. No sé si es lo que estoy criticando. Pero la teoría del Estado es muy mala o muy mala, normalmente. ¿Y eso de dónde saca la teoría del Estado buena? Incluso a día de hoy. Si ven de dónde bebe Rothbard o así, pues bebe básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente de izquierda norteamericanos, pero bebe de una obra clásica, la de Franz Oppenheimer, El Estado, está traducido al español en un libro editorial. Pero Oppenheimer era un socialdemócrata. Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada por el estilo, era un socialista. Te digo, empezando a buscar, pues, ¿quién defiende estas teorías del Estado? Empezando a buscar, y son gente rara, variopinta. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos y qué ideas aportan, y si se puede aprender algo de muchos autores izquierdistas o no. Yo digo que sí. Sobre todo en teorías del Estado y en muchas cosas, sí se puede aprender mucho de ellos. Más incluso, mira lo que estoy diciendo, que de autores supuestamente liberales, minarquistas, o todas esas raleas y de gente que defiende cositas pequeñitas y estadísticas y cosas así de estilo. Porque es que olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? ¿Qué dice Pejar? El Estado es predación. El Estado es una banda de piratas en origen. Es una banda de piratas que se dedica simplemente, usando la fuerza, a saquear y quitar, extraerle recursos al resto. Esa banda de piratas establece después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias o subcontrata iglesias, no siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata de iglesias ya existentes, echa mano de ellas que sirvan para legitimarlo, y como eso construye su poder, pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. ¿Y esto quién lo decía? Pues empezamos a buscar. ¿Y qué encontramos por ahí? Gente muy, muy interesante. Bueno, también Tilly es un beberiano de izquierda. Tilly, que es el Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizado, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. Simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los estados y cómo funcionan y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? En teoría del Estado, a mí me interesa, para mí uno de los mejores libros que hay en teoría del Estado es de un anarquista francés, pero que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado en la Historia. Además dio clase en La Coruña y fue un anarquista de izquierdas de la CNT. De hecho, el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Lysander Spooner, porque aún completa Lysander Spooner. Lysander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido, porque el bandido te roba, pero te deja en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te deja, no te dice lo que tienes que estudiar tus niños, ni nada por el estilo. Y Nevala añade una cosa más, y aún por encima te obliga a cantarlo y a lobarlo y a adorarlo. Cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. No solo no te dejan paz, sino por encima te obliga a decir que lo haces por tu bien y que es bueno cuando lo haces. O sea, es aún mucho más radical que los otros. Porque Gastón Laval tiene un libro precioso que se llama así, El Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores así, que empiezan a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Louis Mumford. No sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, anarquista, desde luego de izquierda, era de izquierdas. Escribió una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, un libro bellísimo, de lo fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierda, no los pueden leer como pensando que van a defender la teoría austriaca ni cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica y Civilización, que es el primero, y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenes de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina, no sé si alguien lo conoce. En dos partes, Técnica y Civilización y El Pentágono del Poder. Es un libro absolutamente fascinante, absolutamente fantástico, que explica muy bien perfectamente cómo es el origen del Estado. Él compara el Estado con una mega máquina, empezando, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en Reyes y Dioses, por ejemplo, o las teorías de Carl G. Fogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador en el despotismo oriental. Él elabora, primero, el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder y creaba un aparato enorme de poder. Entonces, el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada, perfectamente estructurada para dominar a la población. Después Mumford estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llaman tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Identifica los estados con determinado tipo de tecnologías. Es decir, determinados estados, determinados poderes usan determinado tipo de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los estados centrales gustan de fuentes de energía centralizadas, ya sean hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban, las presas que había en el Nilo, los tipos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Independientemente de que sea más barata o no, es barata porque el Estado externaliza los costes y la abarata. Es decir, que es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque se la controla fácilmente. Controlando 4 o 5 centrales, el Estado puede dejar sin energía. La gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos o centrales, mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, como bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Miño, había en Vigo otra, había pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, mira la competencia, etc. Entonces, le interesa la tecnología. Entonces, es otra aportación de Mumford, relacionar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, ¿cómo es el Estado moderno? El Estado moderno está constituido, tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, estoy pensando en David Noble o en Landon Winner. Pues es un libro muy bonito, La tecnología autónoma, que es un libro muy bonito, La ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, La religión de la tecnología. Pero, ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo, y el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. Y ve el Estado como, repito, no lo ve como solo como puede, sino como una máquina muy bien construida. ¿Y qué se caracteriza? Pues mira, pues muchas cosas. En la docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil, y lo consigue. Y lo consigue a través de los aparatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que paguen sus impuestos, que obedezcan, incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Si hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos desertaban en masa, desertaban por cientos de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserciones fueron mucho más bajas. Se consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa abstracción. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como un sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes básicamente, incluso en la universidad, si van a la escuela, ¿qué consiste aprender? Básicamente un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, el profesor dicta unas cosas que hay que repetirlo, y si repites cuanto más fielmente lo reproduces, tienes un 10, si lo reproduces con unas líneas de menos, es un 9, si lo reproduces solo la mitad, es un 5, y eso es esto, consiste en una pedagogía de repetición, es el sistema educativo, repetir básicamente, y eso consideramos muy capaz, muy válido a quien es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición, cuando se seleccionan los altos cargos de la administración, o notarios, o algo que consiste en repetir la ley. ¿Y quién tiene más capacidad memorística? Eso lo hace cualquier pendrive. ¿Quién tiene capacidad de reproducir la ley? Ese es el que más sabe. No quien la interpreta, no quien establece cosas. Entonces, esa es la tecnología de la educación. Combinada con lo que llama él una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro izquierdista que se llama Alvin Gullner, en El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, que es un libro precioso, y dice que la ciencia se configura, ciencia con su utilidad que tiene, que en las islámicas se configura como una especie de religión, que hay que obedecer, y esta cosa es así porque lo dice la ciencia, y la ciencia dice que esto y lo otro, y se respeta al científico, y ¿quién debe gobernar? Científicos, técnicos, los que saben, no la gente, y no cada uno gobernar a sí mismo. No, hay una religión basada en esa. Y ahí está la clave también de Mumford, de Noble, por ejemplo, en el diseño de Estados Unidos, cómo el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que interesa, cómo el Estado controla las universidades bien directamente, bien indirectamente, a través de contratos, subvenciones, cosas por el estilo. David Noble es brutal. El diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando cómo fueron controlando históricamente los Estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país. Entonces hay un proceso de esto. Y después otro elemento más, destacaría otro más, el uso de la estadística. La estadística es una ciencia inventada para el Estado, ya lo dice su nombre. Rothbard tiene un trabajo muy bueno que se llama Statistics Achilles Heel of Government. Es decir, que sin la estadística el Estado no funciona. Pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística. Es decir, un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año. O va 6,7 veces al cine al año. Vamos a ver, o va a ir a 6 o ir a 7, pero no puede ir 6,7. Todos nosotros asumimos ese discurso. Por la renta per cápita, el gallego gana 21 mil dólares y el español, como de Villanueva, gana 25 mil dólares de renta. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo el gallego, el español? No hay gallegos y españoles, hay personas, como antes decía el profesor Kraus, individualismo metodológico, hay personas comprando y vendiendo, no hay medios. Estamos tan acostumbrados a que nos digan esto. Y 3,4 veces consume lo otro, o cada español tiene 3,4 novias a lo largo de su vida. Pero es absurdo. ¿Cómo va a tener 3,4 novias? Tendrá 3 o tendrá 4, pero no tiene 3,4. ¿No? Y llegamos a repetir los medios de comunicación. Pero después estamos acostumbrados a que todos los datos, y ahí él critica con saña a Keynes. Que Keynes naturaliza eso, naturaliza la idea del Estado como un actor, como un agente económico, como una persona con dos piernas, lo hipostatiza. Sí, con dos piernas que actúa, compra, vende, y España le compra a Alemania, y España ahorró tanto el año pasado, y la deuda de España es cuánta, y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera. No, señores, eso no es así. Son muchos autores. Y quien naturaliza es Keynes, porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo. Entonces, demanda agregada, oferta agregada, precio, salario, tasa. ¿Qué importa es la tasa de desempleo? Y si, a través de la curva de Phillips y sus amiguitos, pues intentan hacer ajustes finos en la economía, manipulando los datos, las políticas, para intentar no darle trabajo a la gente, sino batir un indicador. Si veis los discursos de los ministros de Economía, dicen, no, tenemos que bajar la tasa de paro, no, tenemos que crear empleo para 40.000 españoles, o tenemos que haya 34.000 pobres menos, 34.000 personas menos, dicen, hay que bajar la tasa de paro a tal, al 1,19%, al tal, la tasa de inflación tiene que ser al 0,4 dentro de 2 años, es decir, o la tasa, eso no es así, y estamos acostumbrados a ese discurso, y ese discurso forma parte de la legitimidad del poder. Forma parte del juego. Y eso lo explica muy bien Mumford. Pues es el primer autor que destaco. También es un autor genial. Yo recomiendo su lectura. Es un libro radicalmente libertario, pero no es de derechas. Pero su visión del Estado, a mi entender, es muy correcta. 2. La geografía. que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es profesor de geografía política y enseña cosas buenas. Por los autores que enseña, si enseña los que pienso yo que enseña, enseñará a David Harvey, a Milton Santos, a Horacio Capel, enseñará, supongo que, sobre todo enseñará a uno que me interesa mucho, creo que lo enseñará, a Soja, lo enseñará a John Agnew. ¿Alguien lo conoce? La geopolítica. John Agnew es un geógrafo crítico, es un geógrafo de izquierdas también, obviamente está siempre hablando del capitalismo malo, de la pobreza, y cosas así, y todo, las desigualdades del mundo, pero es un libro demoledor. Geopolítica se llama. Los libros que estoy dando son solo libros que están en castellano, ¿eh? Si quieren libros en inglés, por ejemplo, de este autor, Mastering the Space, es un libro excepcional. Pero, por ejemplo, en castellano hay una traducción, un libro flaco, que se llama así, Geopolítica. ¿Qué nos dice este señor? Este viejo izquierdista. Pero, cuestiona la idea estratocéntrica que tenemos en la cabeza. A ver, la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar. Aunque parezca absolutamente inocente, es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar, porque es la que nos da una visión del Estado. ¿Y cómo se consigue? A través de mapas, y a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces. Mapas de España, mapas de ríos, mapas de montañas, mapas de provincias, mapas de autonomías, mapas de Europa, mapas de... O sea, pero es que si no, el Estado no se visualiza. Y el Estado, cuando piensa en España, piensa así una piel de toro, así una cosa así. Cuando piensa en tal, Canarias, unos dibujos allí de unas islas. Es decir, el mundo que le rodea es el mundo que pueden ustedes ver. Si tienen una imagen de un Estado como algo negado, solo la pueden conseguir a través de los mapas. Entonces él va criticando eso. Primero critica la idea de Estado territorial. Criticando, bien, señores, la historia, los Estados no eran así territoriales como eran ahora. Ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado, también metida por los ilustrados, por las matemáticas, cosas así. O sea, que el Estado tiene que ser compacto, cuanto más geométrico sea, rectangular, cuadrado, así, mejor. Abominamos y aborrecemos los enclaves, o sea, la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro, entonces si está dentro del nuestro, tiene que ser nuestro también. O sea, que es una cosa que abominamos del enclave, por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar, con Ceuta, cosas por el estilo, porque supuestamente, naturalmente, son españoles, o naturalmente son marroquíes, toda la idea de este estilo. Entonces, que mira, señor, los Estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales y ni siquiera estaban traslapados unos encima de los otros. No había un concepto de soberanía. Figuras, por ejemplo, como las ligas. Las ligas eran ciudades-estado, más o menos compartían ciertas alianzas, compartían ciertas leyes, cierto comercio, pero no había continuidad territorial. Es decir, era una ciudad rodeada de territorios y tenían ligas entre sí, pero sin continuidad territorial. Había superposición de poderes, o sea, las personas, por ejemplo, no tenían una ley, había muchas leyes en el mismo sitio. Y cada persona tenía, de hecho, casi un fuero personal. Es decir, yo recuerdo cuando a Marx lo prendieron por borracho, no, en la universidad, lo metieron en una cárcel de la universidad, porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores. La Universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas, si se fijan, tienen cárcel para los estudiantes y profesores, porque estaban en un fuero distinto, como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo. Había un fuero personal, no pasaba nada, y había leyes distintas, fueros según personales o territoriales en el mismo territorio, y eso es algo nuevo. Es decir, John Agnew se sorprende de que ese tipo de cosas. Sí, había muchas formas distintas de poder, imperios, ligas, ciudades-estado, muchas formas distintas. Soy, por ejemplo, un gran admirador de las taifas. Taifas en España tienen muy mala prensa. Siempre se dice reino de taifas, se lo comentaba al compañero de Cartagena que está el día del cantón. Tienen muy mala prensa, pero las taifas, el esplendor cultural de Andalucía, que tanto se acaba, no es del califato, es de las taifas. Las taifas eran muchos estados, casi sin estado, con justicia privada, con cadís y cosas por el estilo. Tenían la moneda más sana de Europa. El rey Lobo de Murcia, por ejemplo, tenía buenos dinares de oro 100%. Fueron los castellanos que metieron las parias. Empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo. Pero tenían buena moneda sana. Y los cadís, de barba blanca. Es decir, que era un sistema de competencia. Era muy tal. Y eran, no eran estados, eran poderes. Simplemente eran. Y se basaban no en el poder político, sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la sharia o la ley islámica tradicional. Punto. No aplicaba. De hecho, no tenían ejércitos. Tenían que recurrir a mercenarios privados, como el Cid Campeador, Buen mercenario que trabajaba para la taifa de Zaragoza y trabajó para todos, bien, se vendía bien a los moros para trabajar, para él. Esto yo defiendo a las tropas privadas, toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios, no eran estados permanentes. De hecho, la taifa aborrecía el ejército profesional, no tenían ejércitos propios. Pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa, pero además siempre lo pintan, no sé por qué, en los libros de historia como una cosa muy negativa. Antes hablaba, pues, por causa de los griegos, por ejemplo, eran ciento y pico polis. Toda la creación cultural siguió en los años de esas polis. ¿En cuánto se unificaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué quedó de los griegos después de unificados? Díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas. Nada, pues precisamente era una competencia múltiple entre estados, competían por tener los mejores filósofos, por tener las mejores cortes, por tener los mejores artistas, por lo que fuera. Las ciudades del 400 en Italia, por ejemplo, es lo mismo. Todo ese arte, esa cosa se crea porque hay muchos estaditos ahí pequeños. Y eso es una cosa que apunta a Agnew. La idea de las soberanías, la idea del tamaño, del tamaño del estado. El estado no tiene escala. El estado no es racional. Es una cosa que también dicen los geógrafos políticos. No tienen ningún tipo de racionalidad. En el mundo hay estados, desde microestados, tipo Liechtenstein o así, con 15.000 habitantes, que sea como un barrio de Vigo, un barrio, una cosa pequeña, y todo el mundo lo vería irracional, hasta estados de 1.000.000. ¿Cuál es la escala racional? Pues estamos acostumbrados a pensar racionalmente, entonces España compra tal como si España fuera racional, y cada estadito tiene que tener su monedita, tiene que tener sus cositas, entonces cada paísito tiene su código, pero ¿qué racionalidad tiene un estado de 15.000 habitantes, uno de 100.000? No hay lógica ninguna, es que ninguna es racional, no hay estado ninguno racional. Pues cuando dicen el minarquismo sí, ¿a qué escala? ¿Cuál es la escala del estado? Pues estas cosas las plantea este señor, no las plantean los nuestros, pero las plantea él, las plantean izquierdistas como Leopold Kohr, The Dawn of Nations, un libro absolutamente olvidado, porque solo lo recomiendo, La ruptura de las naciones en pequeños estados. Algo para mí es inferior a Schumacher, en El pequeño es hermoso, es un libro que está bien famoso. Kathleen Green, cuando habla de los griegos, por ejemplo, estas cosas del tamaño también se tocan ahí. Las ideas, después tocan las ideas naturalistas que tiene el Estado. La idea de frontera natural, por ejemplo, o espacio vital, o necesidades biológicas de recursos, o la idea de economía nacional. No, que son conceptos que están muy metidos. La frontera natural, las fronteras de los Pirineos. No, los Pirineos, ¿y por qué no otra cordillera? Pues porque hay cuadro allí. Pero no hay frontera natural ninguna, ni el río tal, frontera natural. No hay frontera natural. Es una cosa así. Ni hay espacios biológicos. Los estados son fruto de la historia, son fruto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos. O sea, es el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos. Básicamente ese es España. Y después eso se naturaliza. Y se consideran fronteras naturales. Pues no hay, y John Agnew es muy claro. No hay fronteras naturales. ¿No? Y él critica también a Keynes por esto. Y la idea del recurso. En España le llamaban la economía castiza. La idea de que España tiene un interés en tal cosa, en la industria nacional, en cosas productivas. Esas cosas llevan al proteccionismo, llevan al intervencionismo, llevan a que el Estado piense que el Estado es algo natural, es algo racional, es algo lógico, y quieren intervenir en él. Entonces, eso lo critica él con muchas años, y quiero que tenga un izquierdista. Y la crítica a Keynes es bastante dura. El mundo de la geografía de relaciones internacionales es un mundo bien, bien, bien interesante. Porque de hecho es donde se ve mejor la anarquía. ¿No? El viejo Henry Bull, la sociedad anárquica, no sé si alguien lo conoce, es un teórico de las relaciones internacionales. Señores, sobre todo el capítulo 3 de ese libro, que es excepcional. ¿Cómo se mantiene el orden en un mundo anárquico como es el Estado, el sistema de Estados? Porque no hay, señores, no hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados. No hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados. Los Estados funcionan de forma anárquica. Y curiosamente, comparativamente, a día de hoy funcionan bastante mejor que los propios Estados, porque las guerras a día de hoy son guerras internas, no son guerras casi entre Estados, si se fijan. Entonces, ¿cómo funciona un sistema anárquico? Pues funciona. Con reglas, con normas, con acuerdos, con tratados, la gente se entiende entre ellos. No hay una guerra de todos los estados contra todos los estados. Puede haber, las hubo puntualmente, pero cada vez van desapareciendo, y aún así es un sistema que funciona de forma, y después, la otra forma de anarquía que hay, que no se cuenta, es dentro de la propia clase política. La clase política es anárquica. Es anárquica. Están viendo las elecciones en el PSOE. La lucha es, no hay un orden, vale todo, es anárquica. Es, hay anarquía y no pasa nada. Aún así, dentro de la anarquía hay reglas. Como debe ser. Y como el sistema de estados, hay reglas. Y funciona bastante bien. O sea que la anarquía no es una utopía. La anarquía está operando a día de hoy delante de sus ojos. Y por eso no se lo explica. Lo explica Henry Bull, si quieren verlo. Sobre todo el capítulo 3. Tampoco es que sea un especial anarquista, ¿eh? Eres un, también es una persona que es más bien realista y así. Pero explica las cosas, las explica, mira, pues funciona perfectamente sin que haya un Estado que gobierne los demás Estados. Y no pasa especialmente cosas. La violencia, de hecho, se da dentro de los Estados, la violencia depredadora. Pues hay una serie de autores a los que se refirió. No creo que se refirió. Antes, en la primera sesión, el profesor Rodríguez Brown habló de las relaciones entre Estado y empresa. Y hubo alguna pregunta por ahí. Hay una serie de autores americanos que no me interesan más, son muy marxistas. Uno es un especulador de madera, que se llama Paul Barron. Pues se juntó con el, fue a Estados Unidos, se juntó con el gobierno y se hizo marxista. Y el otro, el hijo de un especulador de Wall Street, que se llama Paul Swiss, fue uno de los grandes marxistas del siglo XX. Escribieron un libro que se llama Capital Monopolista, entre los dos. Y ese libro me gusta mucho, porque aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa. Porque algunas de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo es así, efectivamente, el Estado trabaja para las empresas. El Estado, por ejemplo, le da enormes privilegios a la banca. El curso forzoso, la posibilidad de reserva accionaria, la garantía de depósitos, que ningún otro sector la tiene. Si usted deposita dinero en otro sitio, no está garantizado. Eso es lo que se garantiza en los bancos. Las eléctricas, como el Estado carteliza sectores como las telecomunicaciones, etcétera. En muchos sectores están caracterizados y dominados, obviamente. A veces el Estado hace guerras en defensa de empresas. Cuando voy a Guatemala siempre me cuentan de Jacobo Arbenz, la chiquita o la United Fruit, es decir, cuentan estas cosas, como el Estado hace guerras, como se cuenta de Primo de Rivera, que invadió Marruecos para dar a las minas de Bucraa a sus amigos, ¿no? O sea, es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas, porque y ellos aciertan muy bien. Está muy bien que dice que el Estado no solo trabaja para sí, tiene aliados, tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos. Y ese aspecto sí, es lo que llaman el capital monopolista, que hay una especie de colusión entre los grandes bancos, los grandes intereses, los Rothbard tiene trabajos muy buenos, Joseph Stromberg tiene trabajos muy buenos. Cuando habla de banqueros y Wall Street, explica muy bien estas cosas. Entonces hay una serie de autores que explican esto del capitalismo monopolista, o sea, como la colusión entre Estado y empresas. Solo que ellos fallan en un punto, por eso no estoy de acuerdo con esto. Los filósofos políticos romanos debatían una cosa. Siempre les gustaba debatir mucho un punto. Decía, ¿qué es más importante, el hierro o el oro, para tener poder? Es una vieja disputa académica de los filósofos políticos, ¿no? ¿Qué es más importante, el hierro o el oro? Yo defiendo que el hierro. Quien tiene hierro, tiene oro. Es decir, yo tengo hierro y armas, a partir de entonces hago rico a cualquiera de ustedes. A usted le doy una concesión de telefonía, a usted le pongo aranceles a sus amiguitos, cosas por el estilo. Pero el poder en última instancia está en la boca del fusil. Se lo dijo Mao Zedong y tiene razón. Y tiene razón, el poder está en la boca del fusil, el que tiene las armas. Tiene las armas, después vende sus favores a sus amigos. Y muchas veces se alía con sus amigos y saca provecho de ellos. Y muchas veces son la misma clase. Los que dominan los medios políticos y los que dominan los medios económicos. Y de ahí la confusión, pero cuidado. Hay que buscar dónde está la raíz del mal. No está en el mercado, está en el poder político, que es el que tiene las armas. Es el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer eso. Y de primar cosas. Pero sí que lo hace. Y sí que está cartelizado. Y sí que el Estado interviene en eso. Y sí que beneficia a empresas. Más de lo que pensamos. Les da privilegios. Por ejemplo, yo, es una vieja discusión que tengo con mis colegas. Les da, por ejemplo, también es un privilegio, la forma corporativa. Son los viejos, los nuevos mutualistas, tipo Kevin Carson y estos que apuntan a esta cosa. La idea de corporación, la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social, cuando deberían responder por el monto total de las deudas. Es un viejo debate entre austriacos. John Bandung y otros, muchos libertarios, dicen que no es admisible la corporación. Aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación. Pero digo que es un Walter Block, entre otros. Digo que es un viejo debate. Digo que sí que hay privilegios en la corporación, sí que hay privilegios vía patente, sí que hay privilegios, como bien apunta también David Noble, en la hora de la educación, porque el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas, en muchos casos. O sea, la investigación en las universidades, sobre todo en las ciencias, no es libre. Es decir, se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que llama estratégico. Le llama estratégico normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento, y esas se subvenciona, se le dan grandes proyectos, becas y cosas por el estilo, starting grants, otro tipo de cosas, para la gente que estudia lo que el Estado quiere, y a los que estudian cosas distintas o radicales, no se les da ese privilegio. Entonces, decir, pues sí que le da privilegio. Y esa idea de capital monopolista es muy interesante, porque sí que también nos quita el simplismo del empresario bueno, tenemos muchos liberales, el empresario bueno frente al Estado malo. El Estado y muchas empresas muchas veces están caracterizadas y están unidas, no están separadas. Y eso hay que verlo. Cuando estudiamos esto, cuando estudié, por ejemplo, radio, las eléctricas y cosas así, se ve clarísimamente. Es un sistema de colusión mutua. Pero repito, el mal está en última instancia en el Estado, no está en la empresa. El mal está en el que tiene el poder. El poder hay que tenerlo claro, no existe tal cosa. Entonces, Rodríguez Brown decía que el poder económico y el político son yo digo, esto es más radical, no hay poder económico. No hay poder económico. Por lo menos en una definición estricta de poder, no existe el poder económico. Solo existe el poder político. Después, si quieren, discutimos este punto. Pues estos autores, yo destaco, por ejemplo, Baren y Suiza y el capital monopolista. Por ejemplo, un señor que se llama el juez Brandeis. Un libro que se llama Como el dinero de los demás. Pues un juez también muy, muy izquierdista, defensor de los derechos obreros y de los salarios mínimos, y creo que fue uno de los arquitectos del New Deal, fue uno de los jueces que colaboraron a construir el sistema de New Deal en Estados Unidos. Era un señor muy izquierdista, pero este señor también apunta a este tipo de ideas del capital monopolista y explica cómo el sistema de reserva fraccionaria permite crear dinero de la... No me refiero al vuestro, ¿eh? Pero me refiero al sistema de reservas pequeñas del 2%, que es por decirlo, como permite crear dinero de la nada, pero no solo eso, que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero, participaciones cruzadas, intervenir en otros sectores, y al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito, es que expanda el poder del banco, es decir, en muchos aspectos. Pero ahí vienen los Morgan, los Rockefeller y tal cosa, y eso se eleva el sistema de reserva. Y el juez Brandeis es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama también The Curse of Greatness, es decir, la idea de la grandeza, del tamaño. Él fue un juez que fue el primero, antes que Rothbard, y que decirlo, y eso era muy interesante, en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones. Es decir, que las organizaciones, igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas, a nivel de socialismo, las grandes empresas también tienen límites de cálculo. Sean privadas o públicas, tienen límites de cálculo. O sea, hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer. No se sabe cuál es. Es empresarial. Hay empresarios que son muy buenos, son capaces de expandirlo, y otros que son menos buenos no son capaces de expandirlo, pero todos tienen un límite. Y él lo apuntó antes que nadie. Y también apunta a la idea del tamaño, de la escala, y este tipo de cosas así, que me interesa mucho, que muchas veces, pocas veces se debate la idea de escala. Otro punto más. La idea de ciencias sociales. Todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias, tal como se explican hoy en día, son ciencias sociales izquierdistas. Estatistas. Por ejemplo, mirar al viejo anarquista conservador, Kitrin Sorokin, si lo conocen, Achaques y manías de la sociología contemporánea. Por ejemplo, es una crítica de las ciencias sociales modernas, diciendo que todo es una serie de falsedades y cosas por el estilo. Por supuesto, tal Paso no lo metió en una esquina en el despacho, no lo dejó, no, está totalmente oculto, no se estudia en ninguna parte. Stanislav Andreski, este es libertario, pues eso no lo voy a citar. Las ciencias sociales como forma de brujería, no sé si lo conoce alguno. Es un sociólogo inglés, creo que militaba en el Partido Libertario Británico, pero es muy libertario, también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales, y como se basa en unas ciencias sociales. ¿Pero qué me interesa más? Charles Wright Mills, La imaginación sociológica, otro libro brutal. Salgo a mí es muy interesante, porque es un marxista, pero también va en esta línea. Tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder, que explica también cómo está gobernado Estados Unidos, cómo son las conexiones entre las élites y el Estado, ¿no? Y cómo el Estado da favores a sus amiguitos o los quita, etc. Pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista, de que son las élites económicas que dominan al Estado, no al revés. Y eso es lo que me interesa destacar. Pero Mills es muy interesante. Como sabemos todos, las ciencias sociales, todas más o menos, tienen, tal como se estudian hoy, son estatocéntricas. Ciencia política no digamos. Ciencia política a día de hoy la teología de la democracia. Entonces, ¿qué estudias de política? Pues estudias elecciones, partidos, todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder, lo va explicando, los gobiernos, cómo son las elecciones, cómo, cálculos electorales, es una especie de teología del sistema. La sociología, o la economía, por ejemplo, es un estado centrado en el sentido que piensan siempre en actores nacionales. Hasta cuando vemos estadísticas, vemos el libro de Piketty. Está muy de moda. Entonces España, tal, el Estado, lo que medimos, es un Estado. La sociedad lo que mide es el comportamiento sexual del español, el comportamiento de consumo del gallego, el comportamiento, no sé, vamos viendo, siempre subunidades políticas. Y en un territorio. Pues si es un territorio, me dirán ustedes, no tiene ningún tipo de lógica. O sea, de hecho, este puede ser un barrio de Suiza perfectamente, o se integra. ¿Qué lógica tiene usar el Estado para medir estas cosas? Pues no, pues siempre se usa, todo está auténtico. Y todas las medidas, indicadores, etcétera, se usan. En la economía aún más. Todos los cálculos que hacemos económicos y son a nivel de Estado, exportación, etcétera. No miramos en clave individual. Entonces, ni nosotros mismos. Estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas. Pero la disciplina por excelencia más socialista, más estatocéntrica, es la sociología, y lo que se dedica a criticar el carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología. Y este libro es muy, muy brillante. Más critica a Talcott Parsons, critica el lenguaje, cuando hablamos antes de la... es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales, es decir, que es una idea que yo creo que también tiene cierta idea estatista. Vamos a ver, ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿Para conocerlas solas o para dominar? ¿Para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿Para qué queremos saber las presiones, la física? ¿Para qué queremos conocer las leyes? Para dominarlas, para hacer artilugios, artefactos que lo dominen, para poder actuar con el átomo, para generar energía, para poder que los aviones vuelen. Queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla, y sabemos que tal cosa explota, pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote, y cosas por el estilo, ¿no? O que encienda un motor cuando nosotros le mandemos, etc. Entonces, quiere decir, ¿para qué queremos entender la sociedad? Para dominarla. Muy bien. Así es. Entonces, por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura, formalizada, matematizada, etcétera, para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla. Eso es básicamente el objetivo último, no es conocer, no es la ciencia por la ciencia, conocimiento por conocimiento. Por eso estoy bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto que usan los científicos sociales, que es un lenguaje absolutamente ininteligible. Aquí en este libro, Mills hace lo mismo que hace Hazlitt con la teoría general. Hadid en Los errores de una ciencia y economía, que recomiendo su secuela del profesor Rayo, que tiene un título parecido, o sea, inspirado en él. ¿Qué hace él? Coge a Keynes, lo toma y lo empieza a leer, lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada. Pues él hace lo mismo. Toma los libros de Talcott Parsons, que son el sociólogo así de cabecera, los traduce al cristiano, dice que no dicen nada y no dicen nada, que todo lo que dice se puede reducir a un párrafo y explica cuál es el párrafo, y fuera de eso no hay nada. Pero Talcott Parsons, si leen ustedes a Talcott Parsons, ve que es un ser absolutamente ilegible. Prueben, les aconsejo el experimento, cojan unas páginas al azar a ver si entienden algo, no entienden nada. Pero es deliberado, porque cuanto peor se entiende una cosa, más caso se le hace. Y lo explicó muy bien Mills, y lo explicó Alvin Gulden en un trabajo, un capítulo que se llama La sociología o el arte de escribir mal. Los solos se le hace caso a aquello que no entendemos. Solo consideramos brillante, científico y elevado aquello que no entendemos. A las personas que nos hablan con un lenguaje próximo, que entendemos lo que dicen, no se les hace caso. ¡Ay, para barato! Es una persona que no tiene idea de nada. Hasta yo lo entiendo. Eso viene del sistema escolar, porque el sistema escolar nos enseña a humillar. Es decir, que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es el que viene de arriba. Entonces, cuanto más difícil sea de entenderlo de arriba, más listo parece. Y eso viene de ahí. Entonces, nosotros respetamos efectivamente a lo que no entendemos. Los que son filósofos, que prueban a leer a Habermas o a Jorge Heimer o gente de este estilo, tampoco dicen nada. Pero es lo que decía Galbraith de Keynes. Dice Galbraith en Economía y Subversión, tiene un capítulo hablando del keynesianismo en América, y dice que el keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende, y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende. de tan difícil que era, y de, esto debe ser una cosa más elevada, ya está fuera de mi comprensión, esto debe ser cierto, ¿ves? Y funciona, no, no, se lo dice, no lo digo yo, lo dice un keynesiano, lo dice Galbraith, lo dice claramente, y es verdad. Mire, si roban no necesita intermediario para ser leído. Profesor Rayo no necesita intermediario para ser leído. Es que las personas que supuestamente, Piketty sí, Piketty es un ladrillo y por eso se le hace caso. Por eso se le hace caso. Es que no es, digo, es así. Como nadie dice, oh, no sé qué, el capital, la acumulación de capital a lo largo del tiempo, es clásico, una cosa así muy, muy elevada. La limpieza. Entonces, ya le hacemos caso. Y esto viene del propio sistema escolar. Acaba con Harold Lasky. ¿Quién conoce a Harold Lasky? ¿Quién fue Harold Lasky, de ahí del fondo? Sí, señor. Escribió un libro que se llama Comunista. Fue un defensor del sistema soviético. Fue durante mucho tiempo el teórico del partido laborista británico, cuando era de izquierdas y marxista. Fue en los años 30 o así. Era un señor muy izquierdista. ¿Por qué lo pinta aquí el señor Lasky? El señor Lasky tiene un libro precioso. Se llama Los peligros de la obediencia. Es un libro muy pequeñito, tiene 70 páginas, pero es un libro absolutamente libertario, escrito por un socialista declarado muy próximo al comunismo, en épocas comunistas, y es un libro absolutamente interesante. ¿Qué nos dice el viejo Harold Lasky? ¿Qué nos dice el viejo Harold Lasky? Uno, el Estado existe porque lo consentimos, porque creemos en él, porque lo adoramos, porque somos conscientes de él. O sea, porque al final, en última instancia, el poder siempre es una cosa de consentimiento. Si la gente deja de obedecer al poder, el poder se derrumba sin discusión alguna. Y eso lo explica él muy bien. Y que hay un derecho a la desobediencia. Dos. Quien se opone al Estado, dice él, no es considerado como un loco. Eso me explico. Si ustedes, a veces, a mí me pasa, o me pasaba mucho, cuando yo explicaba estas teorías así, no me decían, basta, estás equivocado por esto, por esto y por esto. No me decían, bueno, aquí tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto, tu argumento sobre el cálculo económico, sobre la economía así, o sobre el Estado es incorrecto por esto, dicen, estás loco. Dicen así. ¿A qué pasa? Muchas veces. O sea, y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial, que es la que se enseña en las escuelas, en los medios de comunicación oficiales, no está equivocado, está loco. Y eso lo dice muy bien Lasky, y es verdad. Osen oponerse al Estado y no le dirán, está equivocado, discutamos, no, está loco, está como una cara. ¿A que sí? Probar alguna vez a decirlo. Y a que la respuesta es esa, no es una respuesta razonada. Y eso lo explica muy bien Lasky. Y el último ya, no, voy a poner así, listo. Lasky nos enseña que un individuo le plantea cara al Estado que se enfrente a él, el Estado no puede con él. Y eso es la lección que nos deja. Y hay muchos ejemplos en la historia de gente que le plantea cara al Estado, pueden perseguir, pero frente a ciudadanos decididos, el Estado no puede hacer nada. Gracias. Puede ser, fue lo que le pasó a los griegos de sí. No necesariamente. Depende del. El Estado se triunfa por la capacidad, no porque sea más eficiente nada, sino porque es muy bruto. Fue capaz de centralizar muchos recursos y digamos que a los vecinos marginales los podía aplastar, pero tampoco está tan claro. Por ejemplo, mira, las polis griegas resistieron muy bien a los persas durante mucho tiempo, a pesar de ser mini estados. Cuando querían cesar, los mil estados cristianos aguantaron muy bien las presiones de turcos islámicos por muchas formas, porque se aliaban a veces. Actualmente no existe situación, no. Bueno, y ahí intentan hacer islas libres y cosas por el estilo. Hoy a día de hoy se consiguió el objetivo estatista de que todos los territorios tienen su estado, sí. Pero lo que hace Agnew es que eso no es natural. Es decir, que históricamente existieron muchas formas distintas de las que hoy entendemos como natural. Y no pasaba nada. Joaquín. El argumento este de que el Estado existe porque se obedece no viene de la... Sí, señor, por eso lo decía. Pero también lo dice... Pero es un argumento libertario muy claro. Es un argumento de la Boetie que repite él también, sí. El Estado depende del consentimiento. Y es así. A ver, el Estado no existe. Existen personas organizadas que mandan en nosotros. Pero esas personas organizadas las obedecemos porque dicen que son el Estado, representan legítimamente el Estado. Ustedes no le pagan tributos a España porque España no existe, ni a Galicia, ni a Canarias, ni a lo que quieran, ni a Guatemala. Es decir, ustedes le pagan impuestos a una persona que se llama Mariano Rajoy y a su señor que se llama Montoro, y son ellos que reparten después unas reglas que tienen o lo que sea. Pero básicamente el dinero se lo dan a ellos y ellos lo reparten. O sea, los soberanos son los que reparten, pero no existe eso. Si dejamos de creer en eso y empezamos a ver el Estado como lo que es un conjunto de personas organizadas, quitando, pierde no toda, porque la legislación se basa en otras cosas aparte de esta, pero pierde buena parte de su fuerza, claro. Nosotros estamos pagándonos unos a los otros, ayudándonos a nosotros mismos y cosas por el estilo. La deuda, como os decía antes, habla bien el profesor Rayo, no la debemos a nosotros mismos. Ese es el argumento que decían los americanos en los años 30. Entonces no pasa nada. Y vamos, se dice ahora, los japoneses tienen mucha suerte porque la deuda se la deben a sí mismos. Tanto, no hay problema de deuda. Diga, don Eduardo. No, mi comentario iba un poco por la línea, Joaquín. En la historia de formas políticas, a fin de cuentas, el Estado ha sido la más exitosa, ¿no? Porque compitiendo con formas políticas alternativas, las ha ganado a todas. Y yo estoy muy de acuerdo con el tema de las relaciones internacionales, que es muy interesante. Pero claro, el punto es, si se ha logrado cierta paz interestatal, en un mundo que es interestatal, sí, es porque otros han aprendido la sofisticación de controlar el Estado, básicamente de controlar la violencia. Por eso hay paz, ¿no? Hay paz porque yo tengo miedo de la violencia del vecino. Pero claro, pero es que eso puede dar también a nivel individual. Porque a nivel de Estado sí, a nivel de individuos no. ¿Cuál es la escala? ¿A partir de cuántas personas hacen falta? El problema de la escala para mí es obvio, pero como forma política, la monopolización de la violencia por parte de una élite y la posición de un Estado. Sí, pero después no. Dentro de ese mundo de Estados no hay un Estado. Claro, sí, que es el segundo debate, la anarquía dentro del Estado. ¿Qué es lo que dice Bull? Y después, no, dentro del Estado hay anarquía. La clase política es anárquica por completo. Es decir, no hay una regla que dice quiénes tienen que ser los ministros, son los que dice Rajoy, punto. Y además Rajoy, Rubalcaba, es decir, vosotros acordáis, Zapatero. Zapatero estaba en el mando y Zapatero pierde y ya Rubalcaba lo empujó. Y lo empujó. En vida de Zapatero, en vida política, es decir, no. Es decir, estaba mandando y lo dijo, ¿por qué lo empujó? Pero no es el presidente y los estatutos del Partido Socialista dice que es el presidente. Pues lo empujó y lo echó. Y ahora acaban de echar a Rubalcaba. ¿Quién lo echó? Él tiene mandato por 2 años más, ¿eh? ¿Por qué dimitió? ¿Quién lo hizo dimitir? No sé si me explico. La clase política dentro de ella es anárquica. Y más que aún así funciona. Hay unas reglas, una cosa así, pero funciona la anarquía. Y de hecho los que gobiernan, supuestamente poniendo orden, son ellos mismos anárquicos. Y sí, históricamente con golpes de Estado, históricamente con asesinatos, y hoy en día con filtraciones a la prensa, con todo tipo de servicios. Pero es así. Pues, el poder es, decía Guglielmo Ferrero, que es como un genio, invisible. Se sabe quién lo tiene, pero no porque lo tiene. Va pasando de una mano a otra. Dice, ¿por qué manda? Decís, tal fulano, cuando voy allí a Guatemala, tal fulano manda o tal fulano no manda. ¿Y por qué manda? En vuestras organizaciones. Fulano manda y el otro no manda. ¿Y por qué manda? Es anárquico. No pasa nada. Pero hay un horror así, pavor a anarquía metido por la escuela. Y al final tenemos como pavor a que nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas si desaparece el Estado. Pero digo que no, el mundo es anárquico, no pasa nada. Diga Lorena, después para usted. Dices que el poder económico no existe. No. Pero no existe en sí mismo, quizás el poder político es el que cambia. Ahí está, el poder económico a veces se alía con el poder político y tiene fuerza, pero el poder económico en sí no tiene fuerza. Desde el hecho que tengo que pagar, es que no tengo mando sobre ti. No sé si me explico, no existe poder económico tal cual. Yo lo comparo a veces, es decir, comparemos que yo seduzco a una señorita comprándole joyas o abrigos o la viola a punta de pistola, es lo mismo. No es lo mismo, ¿a que no? ¿Y por qué? Pues conseguí mis objetivos, supuestamente, pero ¿qué se diferencian? En que en uno, no, pues que en uno no. No hay poder real, no ejerzo poder, no ejerzo medios políticos. Simplemente es una relación, transacción, y ella puede negarse y va para casa igual que entró. Es decir, no le pasó nada. ¿No? En el otro caso sí que hay una amenaza de un daño, hay una amenaza de un castigo, hay una amenaza de hacer algún tipo de daño. Privarla de la libertad, pegarle, lo que fuera. Entonces, ahí sí que hay un daño. Entonces, éticamente yo creo que no son lo mismo. Y digo que realmente cuando yo uso poder económico para comprar algo, o poder económico, uso dinero para pago, no tengo poder. Pero puede ser que la otra parte quiera aceptarlo, si no, no. Si le conviene a la otra parte, si no, no hay poder. Por eso me interesa mucho delimitar eso. Solo que a veces el poder económico está aliado con el poder político. Entonces, ¿qué es? Entonces es lo que parece que es poder económico. Pero poder está, repito, en la boca del fusil. Diga. De acuerdo con todo lo que dices y con lo último que has dicho. El poder al final es la boca del fusil. Sí. Pero, ¿cómo lo que no acabo de entender es cómo el libre mercado consigue que nadie consiga suficiente poder para tener el poder del fusil que se toma? Pero es que... Yo creo, o sea, cuando hablas de izquierdista, yo antes de venir aquí me considero de izquierda. Sí. Pero es que llego a las mismas conclusiones de con la izquierda. El caso es que... Es lo que quería ayudar. Claro, ahí está. Es decir, que no todos. Pero es que lo que trato de decir es que el poder de mercado solo tiene poder si ese mercado usa ese dinero para comprar metralletas, fusiles y las ejerce. Pero es que lo que limita es que tú también puedes comprar metralletas y fusiles. Es decir, el problema grande que tiene el Estado no es de la anarquía. El problema es que frente al Estado no te puedes defender legalmente. Y es una cosa que no, que es lo que invalida al Estado. Tú frente a cualquier delincuente, bandido, etcétera, puedes defenderte. Y armarte, o contratar una compañía, o hacer un somatén, tú y los tuyos, y defenderos. Frente al Estado no puedes legítimamente defenderte. Si es el Estado que te mata, si es el Estado que te saquea la casa, el Estado que te las quema, y lo hizo bastante más veces que los otros en la historia. No puedes defenderte legítimamente. La gente no estaría contigo. Si te quitan tu casa, te expropian tu casa para regalarle tu tierra a una empresa amiga del gobierno, tú no tienes opción de defensa. No aplicó la ley. Se aplicó la ley de expropiaciones, te pagan lo que ellos dicen de acuerdo con el justo y precio, estas cosas, todas así que dicen ellos, te la quitan por la fuerza y por encima no puedes defenderte legalmente. La gente no está contigo y si te resistes no te meten más prisión y más cárcel. Eso es lo diferente del Estado frente a un bandido. Si yo voy a atacar, tú puedes defender de mí, del Estado no puedes. Pero tampoco puedo de una persona que tenga suficientemente poder. Me da igual que sea el nombre de Estado, que se llame como se llame. Si algo acumula suficiente poder para tener el control de las armas, gobierna. Ya, pero que eso se... ¿Cómo es más probable que se dé? ¿Cómo que es lo que es que da? Lo que es lo que cada vez viene y a una empresa. Y no te deja. Y una empresa se lo tenemos que dar entre todos. Pero ¿tú quién crees que tiene más opción de...? El cambio de control. El cambio de Estado no te pregunta si quieres tener control. No, pero... A ver, lo que te decía es, ¿quién crees tú que tiene más posibilidad de conseguir eso que dices tú? Una empresa que supuestamente puede comprar armas, metralletas y cosas por el estilo, pero que también, de momento, otras personas pueden comprar armas, metralletas, o tú mismo puedes defenderte, tú y tus amigos, crear una partida, un somatén o lo que sea para autodefensa, contratar una compañía, contratar seguridad y cosas por el estilo, o un Estado que te pide ya de entrada esa marca. ¿Dónde crees tú que hay más concentración de poder? ¿Dónde puede haberla más? Solo que además a la empresa es... Ahora mismo yo lo que veo, viendo sobre todo la geopolítica que ha funcionado, es que es una conjunción, sobre todo Estados Unidos, que conjunta el poder político y el económico, se conjunta y invaden el mundo mediante la unión de las dos. No, primero, lo que Estados Unidos es un territorio muy rico y hay una mafia, podemos llamarla así, predadora encima de él, que le quita recursos. Como ese país es muy rico, esa mafia tiene mucho dinero. Entonces puede hacer muchas cosas con ese dinero. Eso es lo que ves tú, pero que la última estación deriva de la riqueza y deriva de que es un Estado. Quien tiene el poder de hacer daño es el Estado, no es la empresa. A ver, señor Capella. Respecto a la palabra estadística, tenga que estar ligada a Estado. Viene de ahí, ¿eh? Tengo mis dudas porque la palabra Estado, en minúscula, también se refiere a situación, a descripción de un sistema. Tal y como se ha usado siempre en física, en ciencias naturales, no tiene nada que ver. Pero en origen sí. No tengo claro que venga y que tenga que estar. Digo. No, ya te entiendo. Tú te refieres al cálculo de probabilidades y cosas así, pero digo que la palabra como tal, creo que aparece con Jean Bodin en los 6 libros de la República. Es el primero en idear el sistema de computar fuegos de las casas, o sea, cuántos fuegos había, cuántos habitantes hay, de hacer censos y cosas por el estilo, de elaborar una ciencia de eso es Jean Bodin. Que después, efectivamente, creo que ese nombre después se usa también en ciencias así de otro estilo, para calcular probabilidades, eventos o cosas de ese estilo. Pero en origen está vinculada al Estado y sigue siendo vinculada al Estado. Porque es un concepto bastante antiguo, del siglo XVI y XVII. Estás diciendo que solo existe el poder político porque estás estableciendo que son prácticamente sinónimos. El poder solo es política o solo es capacidad de decisión. Si entiendes poder como capacidad de actuación, como capacidad de interacción o como capacidad de influir. Claro, es que sí. Hay cuatro poderes. Y además, te puedes plantear si lo tienes o no en función de cuánto puedes influir sobre los demás. Hay un poder político o. ¿Cuánto es capaz de hacer el bruto y hacer daño a los demás? el poder económico sería cuánto eres capaz de hacer el bien a los demás, o cuántos recursos, cuántos medios tienes en tu disposición para actuar. Y es obvio que existe, porque no es lo mismo ser rico que ser pobre, pero si tienes un poder de actuación, no lo tienes. Luego también existe el poder del atractivo físico, cuando es muy importante, no es lo mismo ser guapo que ser feo, pero ser bien a los demás, ¿no? Catherine Akin o Nancy Koff. Y el poder de la persuasión, el poder del uso del lenguaje para controlar, para sentir a los demás, que hablaremos el día de todo el ámbito. La que simplemente dice que el poder es igual a poder político es negar que existan todas estas otras formas de interacción. A ver. Poder es la capacidad, tan como entendemos, o mejor no digo la definición, poder, yo uso la definición de Robert Dahl, que recientemente fallecido. Es decir, poder es la capacidad de hacer que otra persona haga lo que tú quieras, aun él no queriendo. No sé si me explico. Pero es que eso solo lo aplico a la política. Porque si la persuasión, si yo consigo convencerte a ti, por ejemplo, que te hagas cristiano y dejes la... algo que es improbable, pero no a priori imposible. A través de la persuasión, cosas por el estilo, pues... Pero no quiere decir que yo tenga poder sobre ti. Será que yo a lo mejor te doy un argumento que te impacte, lo que sea, o al revés, que me hagas tú a mí ateo. Entonces también puede ser que tú... tengas capacidad de convicción, etcétera, pero eso no quiere decir que tengas poder. Eso es lo que has acusado que hace el Estado. Así ya tengo que creer yo. ¿Lo qué? El Estado te paga un tiro, como no lo pagues impuestos. O te lleva preso. Pero Miguel, tú has dicho que la base última del poder político es el sometimiento voluntario. No, bueno, pierde buena parte del cuento, a ver si me explico. El poder está en las armas, pero las armas... también Napoleón decía que encima de las bayonetas puede hacer todo menos sentarse encima de ellas. Es decir, que al final el poder en última instancia está ahí, pero si tú puedes tener un arma aquí y dominarlos aquí en esta sala, pero en cuanto te duermas te vamos a matar. No sé si me explico. O sea, estás siempre... puedes mandar, pero estás siempre en el aire. El poder en última instancia está ahí, pero está siempre en el aire. Tú aparte necesitas legitimar, ¿no? Yo soy aquí, pues soy el presidente del instituto, tú tienes que... soy legitimado, me explico. Tiene que haber un poder también, tiene que haber un convencimiento también, pero el poder está en la fuerza. Por eso todos los estados, sin excepción, tienen aparatos de policía, tienen prisiones, tienen todo tipo de medios, eso que decía la frase que de Kropotkin, cadenas, prisiones, coches, tiene armas, tiene todo tipo de cosas para aprenderte y detenerte y cosas por el estilo. Pero las empresas también, cuando se están privatizando el agua en Sudamérica, a ver. Cuando se privatiza el agua en Sudamérica, las empresas crean seguridad para que la gente no boicote esa... Seguridad no, sobornan al Estado para que les deje poner su seguridad. Dime. No, sí, a mí no. Porque supuestamente en esos países no son anárquicos, tienen un Estado. Y si el Estado no deja por esa seguridad. Hay veces que yo simplemente lo puedes contratar. Entonces el Estado no cumple. No, para que no rompa los tubos de petróleo. Pero es que el Estado las tolera. Perdón. Sí. Venga, no sé quién más queda. Yo voy a intentar ser muy breve porque vamos a terminar. Y voy a tener que poner en contra suya y de Mao, o sea que no sé, me quedo en tierra de nadie. Con el tema del oro y el hierro, yo creo que es mucho más importante el oro que el hierro, porque el hierro se paga con oro. El Estado, el aparato excesivo del Estado no se puede sostener sin oro. El policía no va a detenerte si no le pagan. Ahí no estoy de acuerdo con usted, mire, ¿de qué le valió el oro a los romanos? Cuando llegaron los godos y se puso Genserico allí delante de ellos. ¿De qué le valió el oro a los...? Se pasaron 2 siglos comprando. Sí, pero ¿cuántos hartaron? Y digo, ¿de qué le valió el oro a los ricos rusos? ¿De qué le valió el oro a los ricos cubanos? ¿De qué le valió el oro a los ricos chinos? Llegaron tipos armados y lo quitaron y punto. ¿Por qué no? No, tenían más armas y voluntad de usarlas. Pero todo de la voluntad. Yo ahora tengo una pistola, quiero quitar su dinero y estoy armado y sobre todo me ve usted con vocación de usarla, con cara de malo, dame su oro, todo yo te lo quito. Sí, pero si el barbaro y el oro se ha puesto en contra del propio Estado, por ejemplo, más claro puede ser, por ejemplo, Pablo Escobar puso en jaque a un Estado entero, como era Colombia, sí. Porque tenía más oro que el Estado y podía pagar más. Y porque era muy cruel. Y al final, porque no gastaba el dinero en comprar champán o en plumas, lo gastaba en comprar sicarios. Es que, a ver si me explico. La violencia, el Estado no es el único que la ejerce, ¿eh? Pues hay mafias, hay cosas así, ¿eh? Es decir, no solo es el Estado que las usa. No, las ganas de matar que tengas, las ganas de violencia que tengas tú. Que haya gente violencia. No, pues por eso digo que los filósofos debatían porque no está tan claro. Yo me inclino por una postura. Está. Venga, placer.